El otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardó mi piel, eras tú, era yo, los únicos culpables del amor, aquel intento de apagar la luz, disimulando en la habitación y mi temor, tu pudor, primera decisión entre los dos. Seremos un poco amantes, para amarnos cada noche con pasión desde día. Un poco novios, para llenar con detalles los momentos más felices de nuestras vidas. Sin papeles ni contratos, sin medida ni recato, unidos por el sentimiento sublime, el amor. Y amanecimos con la luz del sol y sin hablar. Otra vez se dio, eras tú, era yo, los únicos culpables del amor.